mía tu respuesta. Fuiste la primera en hacer cosas como esta. Me has hecho sentir realmente mal. Y supongo que yo quise sentir igual. No me das tiempo para recorrer el laberinto de tu vanidad. ¿Qué sorprendía? Nos llevamos bien. Si fuera una necesidad, en el momento justo en que te abrís, como a propósito no quiero entrar. Y cuando me abro yo, tú comportas horrible. ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será lo que Dios disponga? Eso que te llena.